paso mi vida por las calles. Caminando se olvidan los recuerdos, porque existen heridas incurables que en el alma del hombre son tormentos. Esta vida que llevo es tormentosa. No puedo estar un momento tranquilo cuando quiero librarme de una cosa. De repente me busca el enemigo. A veces yo quisiera hasta matarme para que se termine mis tormentos. Pero cuando me acuerdo de mi madre, tengo que resignarme en mi lamento. Derrote mi